Junior Poi, fondé du pouvoir. Dodo Kamalandwa, Papi Seben, acteur affirmé. Adolphe Kabongo, la sagesse. Mini Femako, la souffrance à Bolingo. Télé qui n'en a ni ni papessa. Na football, à ta baba qui si. 30 minutes, y'a prolongation. Y'a pas match. François Chimpuki, Voice of Congo. Mangangona ngai bimisi soya kakeka. Misona ngai kendo kisimbula bingi. Moteme inda kina efa pura sweba susino. Shokile kinga makasi. Johnny Boy. Shokile kinga makasi. Titi Malanda. Je me disais 25 ans yo kompete la kepa na yo. Lelo na komyo nuna na parcelle familiale. Bav komyo seka ngai tala pasyo pesi ngai. Coca moi Fanny de Fuma, haute gamme, Rockstar Dollstar, Daddy le Kiki. Otikangai, na bebe tsenga na maboko. Na moye tini, na na koboko la yi. Kinduma na ye kolate, na kota mombongo, ya koteka makala. Pona kulisa bebe na biso. Baki anyoso, baki mangaye. Raisa Longango. Pomakala na ngaye, kangaka motote. Pinzoli ya kole la kayo, e polisa kayango. Tala pasio komisi ngai Bobe Mundabi Manixe Chimpuki Papa Bonita a London Metro Kusha Electro Na malade na nga ochi angreshi Clarisse Samba Fona kufa na nga mbango mbango Tistama na nga mbola na koko manini Feti kali vierge u Yannick Lamwanga Koma nwata diama Na mabele na timola na minui Na beta mchanga, timo kolo na kozwa yombo Manixe Chibuki Garçon Paris, Ipirone Chungora FBI Claudine Lito Calendrier montre, bombeli nga surprise Iyama beto, malamu na zoye bate Oyonga na zomo, nanandoto, mba serke yebele Sinoni maliwana nga Olivier Ngeleka Sinoni maliwana nga yo Harry Loboya Calendrier montre, bombelinga surprise Mireille Ozone Iyama veto, malamu nazo yebate Oyonga nazo mona nandoto, baserke yebele Sinoni maliwana ngai Amanda Fifimpoi, Tai Olympic Iyohana batzaki, fulu fulu ya masanga Soke za lakia, savo, pamela kateo Tala susie, komyo yebisa yawe Mwamese, mwamese, komyo tinanga, naliwa Anderson Ayol J.C. Mungu, J.P. Media Big Manager, à London, double Toto Tochibula. Patrick Olungu Supreme, Tete Matovas. Le bâtonnier Coco, Caillou Dimitri qui m'a fouta, et l'équipe il en a peine à Pema. Bienvenue au Pololo, Jonathan Bachoko. Au trouble, vinana na ba stressé. Na komi na servo ya kilau. Patsaka karomo seluna nda ba bolingo teo. Na landa ki décor esthétique nga na glisse. Love na lelisinga manis. Montana Kabumba, il est kemé de Paris. Fils Bokato la espoir. Otie yebiliso malamu Soi pebi monoko malamu Apela vanono bambulo lelo na zwisiru Nagler sexy boy Nopanzo kyo seser zoko zana yondereke Obo minga manikse chipuki kashmani Amina Mokonzi, Richie Kangi Gypsy Okenge, Laetitia Okenge Elo Deom Liwa Talagata ya ma santé N'absence à Chibuki Goma liwe koko efface ngay Sur terre Edo Mouzamba Batumba la Kashoki Patrick Mumbata Souci Doudou Manolo Tukson Vasco Mabiala Berado Presse de Zamunda Nazyango na lisa simbeli teto poisonte Ezaba souci a manix Chibuki e bare ngay Joel Eyoki Jolas Kelly Katenda Mapata Au clave à la source. Na Nicolas, Pichu Masobo, Alelo Simao. Orligola, Cherigola, ya dada, Wabana. Sénateur Amédée Isongo. Beni Touloma. Gogi Mbwengo. Serge Mabele. Jolo Kombo. Salamondo. Costa Couleur Yabarba Mazurele. Odete Chibambe Talakana Mai. Kotunganda Kweta Jetalakata Yama Santé. Absence à Chibuki Talanin Soto et Silinaï. Silia Eglejo. Magui Achiko Mabele Mame. Joël Lokombe, Maman Akimia, Benu Tounoma, Ma jolie a bienvenu Kamba, héritier des beaux cartels, Gisèle Boulungu, Thierry Mafuta, bienvenue Kindenge, Wabanko Falco, les pompiers.